www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Señores, buen día, papo. Ha comenzado el hijo de Sam. Hemos vuelto, he regresado a la radio. Qué grande, Fabián. ¿Cómo anda Fabián tanto tiempo? Bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. La verdad que mejor. Imposible. He empezado el año bien. Ayer no estaba por venir, no sé si voy a ir. Estamos haciendo la reunión. Estaba en la reunión y dice, no sé si voy a ir, che, lamentablemente no sé si voy a ir. Yo dije, loco, pero escucha, me estamos hablando acá, que vos. Estás haciendo la página de deporte hace rato, porque vos sos hijo de Sam original. Original, ¿no? Estamos hablando del principio del programa. ¿Y cuánto hace que lo arrancamos esto? ¿Ocho meses? Más o menos que tenemos esta ridícula. Bueno, arrancamos, señores. Arrancamos. Pero señores. Antes voy a saludar a los chicos que nos acompañan hoy. Sí. Maximiliano, buenos días. Buenos días, papo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Qué hizo en el día de ayer? En el día de ayer, nada, comí demasiado. ¿Comió demasiado? Comí demasiado, sí, me ha costado dormir bastante temprano. ¿Comió, corrió? ¿Qué, algo más con co? No. No. No dije más, no. Buena, tenemos la primera hija de Sam, ¿verdad? Acá nos acompaña Nancy. ¿Cómo está Nancy? Diga. Hola, su papo, ¿qué tal? ¿Verdad? Vos sabés que yo dije, es la nueva, ¿cómo se llama? Esta que acompañaba a la rea, ¿te acordás? La que se ríe. Sí, ¿no? Algo no, parecido, algo parecido. Esa, las dos cotorras, las dos loras que tenía al lado. Me falta la otra lora ahora, ¿viste? Dale, la vamos a buscar. Dale, muy bien, muy bien. Qué grande. Escúchame, a Pablo lo tenemos también. Sí, papo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, bueno. Quedó ahí, ¿viste? Todo bien. Así de cortito ahí, el saludo. Bien. Quedó bien, ¿viste? Ya, bueno, ya se va a ir. Yo tengo acá, alargando más el diálogo. Sí, se va soltando de a poco. Ya, más o menos de acá, 3-4 meses, 5 meses más se suelta. Lo tenemos cocinado. Mirá la frase de Nancy, lo tenemos cocinado. ¿Viste? ¿Viste? Qué miedo, nene. No. Qué miedo, nene. Es el infierno esto. Bueno, señores, ¿cómo es? Empezamos con el hijo de Sam. Lo empezamos con la consigna de siempre, rápidamente, porque tenemos poco tiempo hoy. Si me lo están controlando, allá tengo un relojito, o sea que arrancamos y media hoy, ¿no? Arrancamos justo. No, pero 18:30, no, 9:95. Es cualquier hora acá. Está parado. Con 47, razón, claro. Sí, no, ni hablar. Yo ni 47. Tenemos acá el jurado de notables. Lo tenemos a Pato y a Marcelino. Bien. Bueno, voy a hacer una pregunta. Para ustedes también se las hago, porque para ustedes va también, ¿eh? Para ustedes va la pregunta. Buen día. ¿Hay que llamar por teléfono? No. Esto si quieren, bueno, lo pueden contestar por internet. A ver, si me da la línea de oyentes, usted. ¿Me puede dar la línea de oyentes? La tengo ahora acá porque a falta de Jimeno. No veo ni. Línea de oyentes. Sí. 50 31 47. Y me quedé ahí. 13. Sí, 13. Allá tengo la data de la radio. Si me la pueden alcanzar, muchísimas gracias. Pásenla a la señorita, muchas gracias. Acá tiene la data de la radio. Si quiere pase los. Sí, gracias. Bueno. Info. www. labuenda.com.ar sí. FM 91.3. La doble se con B larga. Vamos a estar acá. Cualquier cosa por internet no puede llegar a ubicar. Bueno, vamos a la pregunta. Ahora sí, concisa, señores. Para ustedes también. ¿Cómo sería si fuese mujer? A Nancy le digo, ¿cómo sería si fueses hombre? Y a Alicia también. ¿Cómo sería si fueses mujer? Yo no te digo esto. Bueno. Ay, si no vas a hacer esa pregunta, tenías otra pregunta y yo hago esta pregunta. Allá me está llamando la atención. No, no meta filtro, por favor, en este momento. No necesito filtro, porque ya sé algunos lo que me van a contestar. Y yo después le voy a decir lo que voy a contestar. Fabián, comenzamos por usted. ¿La tiene pensada ya? No me diga sí, lo que ya sí, pienso. No, no es que la tenía pensada antes. Al micrófono, por favor. Difícil. Al micrófono. Si me habla allá, yo no le entiendo. Mire, si me habla allá, en la esquina, no le entiendo tiene que razón, me habla. Me habla con, razón. Con el de seguridad, me está hablando, con tiene el nariz. ¿Cómo sería sí. si fuese mujer? ¿Cómo sería, sí? Me gustaría ser, si fuese mujer. Pero. ¿Cómo sería? Abogada. ¿Abogada? Abogada. Sé que te entendí ahogada, digo. No. Una melina, boludo. Me asusté, boludo. Una ahogada, entendí. Sí, puede ser, claro, todo puede una ser. Una víctima de alguna violación, dije, no. No. Ah, no, no. Abogada no. Para. Me gusta mucho sí. de los casos así. Abogada. Abogada. Sí, está bueno. Está bueno. Yo me voy a putona, te digo. ¿Y cómo se llamaría? No voy a decir que no, porque es un ambiente donde. Ahí, ahí. Se meten en tribunales, ¿viste? Andan con boca, fiscales, ¿viste? Siempre andan por ahí. Bueno, pues, sí. Yo he visto películas, por eso, ¿lo viste? El Abogado del Diablo. Qué buena película, El Abogado buenísima, del Diablo, loco. Buenísima. ¿Vos viste el chabón? Cómo la mina le da. El diablo le da la mina al chabón y el chabón no dice que no. Está como, ¿viste? Emputecido quedó, ¿viste? Quedó loco con esa mina. Se volvió loco el Boca, ¿viste? Y después al final, bueno, ¿usted sería como la abogada del diablo? Algo por el ¿como esa película? Algo ¡qué bárbaro! La pasa re joya, te digo. Así cualquiera, ¿eh? Vamos a ver acá. Pablo, ¿tenés pensado algo? Venís carburando de allá, más o menos. Que te hice la pregunta. Lo venís carburando y no me lo dijiste. ¿Sabés, Papo? Que mirá, sí. lo que me gustaría sería ser psicóloga, ¿viste? Pablo, ¿cómo sería? ¿Paola? No. Pablo. Sí, un Pablo, Paola. Paola le entra. Pabla no. Pabla o sea, no. No, Pabla no queda para. ¿Qué sería? Y me gustaría ser psicóloga, Papo, pero viste, para ver si me puedo. Loco, acá vamos al punto. Van a ser mujeres, van a la universidad. Quieren ser estudiosas. Yo esperaba en otra caso de ser ¿viste? Mujeres. Hay casos acá que hay otra respuesta. A ver, Patricio, seguís. Y bueno, yo sería como la morocha Mirella. Muy como bueno. Como la morocha Mirella. Vos sí me gustó. Ella, ¿no? Muy bueno. La morocha Mirella, mira. Después te voy a cantar lo mío porque más o menos parecido, ¿viste? Y a mí me gusta el personaje, ¿viste? No era la rubia Mirella, esperá. Me estás matando. Pero yo soy morocha. Ah, vos sos morocha, ah, claro. No te tenés de rubio, pato. Sería pata ella. Bueno, contame, vamos a dejar a las mujeres para el final porque esto bueno, sería varón bueno, ella. Bueno. Decime, Maxi, vos. Yo sería una hija de puta, volvería loco a todos. No me digas así, no. ¿Qué fue? Pará, pero ¿como quién me está diciendo? Porque alguien tiene de modelo. Porque si usted va a ser mujer, a alguien tiene de modelo de género. Los padres, como la madre, como, ¿qué va a ser? Como tu vieja, ¿no? No. Ah, así va a ser. Así. Una jefa, digamos. No. Jefa de una empresa, así muy. Ta. Te corto los garfios. Chocular. Mirá, vos empleado de miércoles. Mira, no me rendí. Tu voy a echar a la miércoles, ¿viste? Si me mandó, vaya a buscar su legajo, ¿viste? Así. Con los dientes apretados. No quiero apretar más los dientes porque se me está cayendo uno, mirá. Decime vos, Nancy. Yo sería un Don Juan. ¿Un Don Juan o una Don Juana? Bueno, Don Juan, no, tenés razón, porque Juan, vos serías. Porque claro, sería no, hombre, no, sería vos sería un hombre, Don claro. Juan. Lo que pasa es que estoy acá, mira, te digo, estás sentada vos, tenías Jimeno. Y yo dando vuelta, me di cuenta que hay una mujer que son la primera hija de Sam, por eso, viste, se merece un aplauso. Bueno, gracias. Muy bien, bueno, hasta ahí no manches, no se pase. Bueno, entonces sería una chica fácil. un chico Don fácil. Juan, me gustaría mucho las mujeres. Don Juan Tenorio, no. El narigón, ¿no? Era ese. ¿Y usted qué sería, papo? Yo sería una vieja pijuda, tipo la Paicarrita. ¡La Paicarrita! Me gusta ese nombre, la Paicarrita, ¿viste? Me gusta ese nombre porque como suena, ¿viste? Así, media machona, ¿viste? Separada la mujer, ¿viste? Muy separada. Gaucha. Sí, muy gaucha. ¿La Madame del Bataclán? No, no, no, para nada. Estoy diciendo una mujer separada que cuida a sus hijos, hace el papel de hombre y mujer, ¿viste? Es la Paicarrita. Se planta así, dice, ¿dónde vas, nena? ¿Viste? Sube los lienzos, ¿viste? Hay mujeres que hacen eso. Va, mi suegra era así, ¿viste? Como mi suegra, ¿viste? Mi ex-suegra, ¿viste? Más o menos como así, ¿viste? Una o sea, una tipa, ¿viste? Una machorra. Claro, ¿viste? Una guardabosque, ¿viste? Así, mal. Sería así, no sé, ¿viste? Y en otro caso me preguntarían en otra época, sería otra cosa, ¿viste? Una trola de cabaret, ¿viste? Te diría cualquier cosa, pero no, esta vez no. Así que bueno, podemos ir un tema porque tenemos poco tiempo. Así que podemos ir un tema. Ahora. Sumo. Estamos con Sumo. Estallando desde el océano. Continuamos, señores. Continuamos. Aquí segundo estamos. Bloque. El hijo de Sam, versión Junior. Chiquito, ¿viste? Junior. Hola, Junior. ¿Cómo estás, Junior? Hola, bien. Sam. No, pero así un Junior sería Junior. Hoy tenemos una confusión de sexo terrible con esto. Porque yo salgo, digo, después me pongo a pensar, ¿viste? Si hubiera nacido mujer, sería Hernana Papa. ¿viste? Papa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a la información. Acá tenemos todo un bloque de información general, actualidad, todo como siempre, tenemos algo preparado. Y vos sabés que me enteré hoy, porque ya había visto el video, de imputan a, por lesiones al Rey Mago Golpeador. Esto fue un caso, ahora te lo voy a comentar porque lo dice, aparte. Y se le pegó un chico que le tuvo un turronazo. ¿Qué tipo el turrón? Un amor no duele, viste, para pegarle un chabón, viste. Pero yo te digo, sos turrones, viste, tamaño flor, viste. Ta, si vos me decís un turrón de eso duro, yo no lo como, viste, lamentablemente no me da. Yo como de yema. El de yema, viste, que es blandito. Es rico, sí, ese es rico. Pero el otro no lo puedo comer, viste, muy duro. Me rompo todo, más dientes no puedo sacar. Esto fue un turrón. No, no fue un turrón. ¿Qué te iba a decir? No, pero vos sabés que según, claro, si le llegó un turranazo de eso, dice un hombre que es caracterizado como el Rey Mago Gaspar. Vos imaginate, Gaspar, y ahora chabón, viste qué Gaspar, malo, le tiro un turronazo a Gaspar, loco. No me trajiste nada, tomá, guacho, viste. La que te parió, vos sos Gaspar, tomá, guacho. Un turronazo, dice, ¿qué haces, puto? Bueno, habría agredido a un chico en la ciudad cordobesa de La Falda, fue imputado por lesiones por el fiscal. Che, le pegó fuerte al chabón, A mí me mata el nombre del chabón, dice, presunto agresor que se llama, escuchá, Ariel Pucheta, qué grande, loco, Pucheta. Un Pucheta apareció. Ese es el Rolinga, ¿no? El Rolinga, ¿no? Sí. Ese es el amigo, era un Rolinga, Gaspar Rolinga, de 37 Pucheta, años. Parece Biondi. Pucheta, jefe, no, esa es la camiseta, no, bueno, sí, Pucheta. El incidente, como ya publicó Muy, ocurrió en la tarde del 6 de enero último en la avenida Edén de La Falda, cuando Pucheta estaba disfrazado de Gaspar y reaccionó cuando un chico de 12 le tiró un turrón. Ahora, ¿qué pedazo de piña le puso? No, lo puso así, no, le hizo, o sea, le pegó al pibe, ¿viste? Un lobo disfrazado de Gaspar y de repente se levanta el chabón y plum, le pega. Se ve el video. Está filmado eso, ¿viste? Aparte. Pero bueno, le imputaron a Gaspar. ¿Qué van a hacer Rey Mago en cana, loco? ¿No va a laburar, viste? No, el año que viene. Porque si le da un año, qué bajón. Va a aparecer Baltasar y Melchor, nada más. Sí, dos nada más. Claro, y otro está en cana. Bueno, por pegar un pibe. Qué malo. Qué mal hace esto a los chicos, aparte. Porque le van a tener miedo a los Reyes Magos después, viste. Seguro. Ese me pega, papá. Tomó un turrón, nene. Van todos armados con turrones, ¿viste? Van con turrones en el bolsillo. Tomá. Después se hace público esto, se hace viral, ¿viste? Como dicen ahora, viral. No, se hace viral. Y van todos con turrones a tirarle a los Reyes Magos. ¿Te imaginas qué loco? Tomá, nene, comprate un turrón y andá a tirar a los Reyes Magos. Qué bárbaro. Bueno, señores, vamos a terminar con este delirio. Usted tiene una información. Sí, yo ya tengo son las una 12, información. Comunicó. Ponga la olla a los fideos. De Charly García. Sí. Charly García furioso por traición de uno de sus fans. Charly tenía guardado bajo 7 llaves sí. un material que apareció publicado en una página de Facebook. Qué bárbaro, ¿eh? Encima la cinta es de pésima calidad sí. y García explotó. García explotó, sí, mirá, yo digo, Charly tiene su cosa, ¿viste? Porque dijo en una declaración que mis propios fans son mis propios Judas, ¿viste? ¿Qué me iba a decir usted? No, está mirando la tele. No, ahora se pararon para mirar la tele, ¿viste? Parece que es más importante que nosotros lo que hablamos acá, los payasos del circo. Sí. Mi amor, mira lo que es. Ah, no, esto. Tanto cuando pasa que te muestran siempre lo mismo. Es una masoqueada. Te muestran, ¿viste? La gente tomando sol y nosotros acá sin aire acondicionado, un pum, ventilador, ¿viste? No, vamos al próximo información, sí. ¿Sabes qué, Papo? Hay una noticia. Póngase el micrófono, por favor. Sí. El Papa sigue visitando parte del mundo. Ayer tuvo una visita oficial a un templo budista. Dice, explicó que el pontífice decidió por visitarlo por sorpresa. Dice, a cargo del monje. Dice, en una ocasión que se encontraba en el Vaticano, él ya le había prometido que iba a hacer una visita. La visita duró 20 minutos. Dice, el Papa realizó una misa, que fue el evento más importante desde que estuvo Juan Pablo. Dice, la ceremonia transcurría tras las pantallas gigantes sí. y se difundía en todas las emisoras televisivas. Ah, mira vos. Muy bueno. qué bárbaro, ¿no? Esto del Papa, el Papa argentino, ¿no? Este, fíjate lo que es un emblema mundial, ¿no? Ya no es Maradona, el más conocido es el Papa Juan Pablo, ¿no? Exacto. Juan Pablo, no, perdón, Francisco. Juan Pablo era el otro, el anterior no es uno veterano que fue más famoso, pero este parece que ellos. Fama lo excede ya, ¿viste? Sí, está haciendo una recorrida mundial. Una fama muy grande tiene Francisco, sí. Yo tengo una acá, te voy a decir una, te voy a contar. ¿Cómo usted le cuento también, Patricio? Le cuento a Marcelo también, escuchen esto. Este, Facebook lo bloqueó por su apellido, ¿no? Fíjate vos, el chabón, pobre, ¿no? ¿Cómo te van a bloquear? O sea, vos fíjate en esto, ¿eh? Se llama Guido Culazo, no, así se llama. Yo no lo estoy inventando, lo llama así, pobre pibe. Un consultor de medios interactivos contó a través de su cuenta de Twitter que Facebook desactivó y bloqueó su perfil por considerar que su apellido era una ofensa. Es tanto, loco, culazo, porque puede ser un culatazo de revol, puede, claro, el chabón se tenga puesto culatazo. Porque culazo es una medio zarpadeli, ¿no? Caí, ¿no? ¿Viste? Encima con esta cara no puedes llamarte culazo, ¿viste? Una cara de horror. Bueno, se llama Mark Zuckerberg. Vos, una supuesta corrección política. Facebook le mandó un mensaje en el que animaba a probar a poner otro nombre que él cumpliera con los requisitos. Te cambia, no, tenés que cambiarte el nombre, ¿viste? Mariposa Pontiac, alguna historia así, ¿viste? Algún nombre distinto, porque no te vas a poner el apellido, ¿viste? Había uno que se llamaba Chagar. O sea, se llamaba de apellido Chagar. Vos imaginate en el colegio, ¿viste? Claro. Ya aparece, ¿viste? Garcha, ¿viste? Enseguida, es el chiste fácil, ¿entendés? Es el chiste fácil, pero el chabón se llamaba Chagar. Bueno, escúchame algo, ¿quién tiene? ¿Tiene usted algo, Maxi? Me está mirando, se ríe. No sabe, está, tiene estoy algo. Estoy viendo de Chagar, el muchacho ese. Sí, no, es terrible. Fabián, ¿usted tiene algo ahí? Si no, no me cuenta Pablo, me cuenta Pablo. Me sigue contando Pablo, sí. Bueno, ¿sabés que en un... En un nuevo golpe para la monarquía española, dice la justicia aceptó examinar una demanda de la paternidad de Juan Carlos. Ajá. Dice. Ah, mirá vos, che, qué loco, Cuya imagen cayó en picada los últimos años hasta la abdicación de en junio. Dice los magistrados del Tribunal Supremo Español. Dice. Pueden jugar al jefe de Estado. Entienden que concurren, que tiene los requisitos legales para admitir la demanda presentada. Mirá, vos fíjate vos que yo estaba pensando esto en el salón contiguo. Mirá cómo estoy hablando. Escuchá, ¿cómo te cambiaría la vida si vos fueras hijo de un rey? O de un, bueno, de un hombre de sangre azul, ¿no? De la nobleza. ¿Cómo te cambiaría? Vos fíjate, vos sos pizero, ponele vos, no sé, sos cartonero y te enterás que el rey Juan Carlos es tu papá. Ponele vos te enterás. Y te tienes que escuchar, vos sos príncipe, o sea, tenés que vivir como claro, un príncipe. Como la realeza. ¿Yo qué haría? No, yo le pido que me haga cargo. ¿Qué harías vos? No sé, si te enterarías que tu hijo, tu padre es rey. Vos, Fabián. ¿Yo qué haría? Sí, vos pedirías lo tuyo, ¿no? Quería hablar delante del micrófono, por ejemplo. Sí. Y gastarme toda la plata. Qué bárbaro. Gastarte un, toda la plata. Un crucero. Te quería un cucurucho, iba a decir, ¿no? No. Comprate un cucurucho. Vos sabés que mi vieja decía, ¿cómo gustaría tener plata para comprarme un Toblerón? Le decía. Pero que uno no piensa de repente. La usaría la plata para un rey para hacer un crucero. Un crucero. Está bien eso, ¿viste? Los viajes de reyes viajan, tenés todo gratarola, hermano, es una cosa de loco. Y contame vos, Nancy. ¿Qué querés que te cuente? Si vos fuera, te enterás que tu papá es rey. Ah, bueno, yo lo abrazo, lo beso, papi, hola. Sería una hija buena. Así podría tener mis satisfacciones, mi plata. Vos hablás como diciendo, le vas a pedir una muñeca al chabón. ¿Qué? No, una muñeca, no. No, la verdad dice, me gustaría. 10 muñecas. 10 muñecas, claro. Se conforma con 10 muñecas, mirá. Está bien, qué sé yo. Cada uno, viste, vos con un crucero, que no te conformás con poco, querido. Vos sos más cara que una trola. A ver, Maxi, vos. ¿Y tu novia qué sería? ¿No? ¿Estaría estando con vos, tu novia? Sería un desastre. No, pero tu novia estaría. ¿Seguiría estando con vos? ¿Sería un desastre tu novia? O sea, no, yo sería un desastre con un. O sea, lo tuyo es. Perdona, lo tuyo es amor. No. Y pero escúchame, vos sos príncipe, sos papá. Sos príncipe, vas a seguir con tu novia. Esto. ¿Vas a seguir con tu novia? Si me decís que sí, lo tuyo es amor, es real amor, porque uno llega allá, allá arriba, sí, siendo un príncipe. Conmigo, me la llevo conmigo. ¿Te la llevas con vos? Sí. Pero ella es una plebeya. Y bueno, pero entra. Queda de la puerta entra, para afuera. Entra al reinado. ¿A dónde te la llevas? No entra. Ahí, al reinado. Yo hago las preguntas que el otro lado del vidrio me están haciendo, ¿viste? O se están haciendo eso. Yo digo, ¿viste? Le digo las preguntas, me están haciendo las preguntas allá, yo te lo digo a vos. Está todo bien, ¿viste? Porque a mí me gustaría saber. ¿No la llevo un sauna, un telo? No, no, no. No, no. Ah, no. No, yo me la haría laburada, qué sé yo. La dejo en una villa, ¿viste? Ahí, digo, la dejo en una villa. No, qué escuchame. Yo soy príncipe. No voy a decir, mira, soy príncipe. Mira que yo tengo el poder, te meto en una villa, te dejo ahí, te vas a la red. Mira, yo soy príncipe ahora. ¿Sabes? Mira, yo llego a la casa de mi suegra, le digo, mira, mamá, soy príncipe, ¿me entendés? Así que vos me vas a hacer un bife ahora con ensalada. ¡Qué rico! Sí, te vas a mover el orto, ¿me porque soy príncipe, ¿viste? Después te sale que no sos príncipe, sos un boludo, te van a echar de la casa, ¿viste? Te van a tratar bien, porque sos príncipe, por supuesto. Vos imaginate, un príncipe en mi casa, ¿viste? Vas a tener que comprar en realidad, la papa frita y el churrasco. O sea, sos el mismo boludo, pero príncipe. O sea, te cambia eso. Bueno, yo voy a decir una información que tengo acá. Dale. Que no le va a gustar a... Me van a poner cara. Si me van a poner cara, por favor, después de esto, me van a poner cara. Tápensela. Tápense los oídos. Tápense los oídos. Ahí muy bien, Alicia. Te tapás los oídos. Le amputé el pene dos veces, dice la información. Dos veces. Una mujer descubrió la infidelidad de su marido y le cortó el miembro, se lo implantaron y lo volvió a cortar. Eso es una mina, ¿viste? Dice, ah, sí, ¿viste? Y el chabón le fue infiel de vuelta. No, ¿qué? Ahora, yo no entiendo eso, loco. ¿Funciona eso todavía? Esto, el tema que le implantan y funciona igual. Porque vos tenés la chorla ahí que te la cosen, boludo, pero... No sé, boludo. ¿Te funciona igual? Habría que averiguar. Porque le metió los cuernos de vuelta y se lo volvió a cortar. Ahora a la misma altura, hay que ver, ¿no? También, ¿no? Va a quedar muy chiquito. Es importante si fue la herida, si cicatriza después. Después no le pegó, ¿viste? Lo pegaron con la gotita, ¿viste? No le pegó, ¿viste? Es dudoso. Lo quisieron pegar y dijeron, bueno, algo te va a servir, ¿viste? No sé para qué, pero de algo te va a servir. Bueno, señores, tengo... Aprendí algo, es oficio esto, viejo, esto es oficio. ¿Qué? ¿Uno tiene oficio o no? Vengo así porque digo, esto es oficio, señores. Un aplauso, sí, señor, un aplauso. Es bárbaro. No, para mí, y para vos también. Bueno, bien, vamos al tema, vamos al tema. Rock del gato, es los ratones. Un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver tus ojos me den, alguna noche de hotel. En mi boca no hay control, me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo, al menos no moriré. Sale bien, daré de nuevo otra vez. En mi boca no hay control. Voy cayendo a su pie. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me dé alguna noche de hotel. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. No moriré si todo me sale bien. Lo haré de nuevo otra vez. Esto es terrible. ¿Qué es esto, perdón? ¿Cómo? Richard Kreder. Sí, bueno, yo me acuerdo de Rubio, ¿no? Rubio. Ya me están tomando el pelo. Con sí. Trompeta, Richard Kreder, ¿dónde lo viste? A ver, perdón. No veo nada. Vamos a Deportivo. Si hay dos personas acá que están interesadas en el deporte. Bueno. Que son aplicadísimas. Él sí, también, no sé qué está leyendo, pero bueno. Vamos, empiezo con las noticias, Papo. Sí. Le voy tirando notas a mi compañero Masi también. Diga. Buen comienzo de Argentina en el Sudamericano Sub-20, Masi. 5-2 Ecuador. 5-2 Ecuador. Sí. Bien. Que sí, bastante bien. Bien el hijo de Simeone. Bien, jugó bien el hijo. Siguió. Ahí. Muy bien. Bien. Boca triunfó con un triunfo ante un equipo que... Está bien, triunfar con una derrota es medio difícil, te digo. Triunfar con una derrota es medio difícil, bueno. Oigan, te digo. Debutó con un triunfo, digo. Muy bien. Ah, no, triunfó con un triunfo, dijiste, perdoná. No, yo te escuché así. No sé. Triunfó con un triunfo. Subir arriba. Bueno, debutó... ¿Qué le están haciendo a mi compañero? No se está colgando la ventana. Debutó con un triunfo 3-0. Sí. Frente a Ferro de Tandil. Mirá. Después tenemos... Sí, escuchemos una cosa. River perdió con Peñarol. Ah, para. Perdió con Peñarol, Masi. Jugó sí, River ayer. Salió último el cuadrangular que jugó, perdió con Peñarol. Hoy juega Independiente con Estudiantes. ¿Hoy juega Independiente con Estudiantes? Sí, el sí. Campeonato este que está Racing, el de verano. Boca, es el mismo campeonato, ¿no? Sí. ¿Es el mismo Vélez, campeonato? Vélez, River, Boca. ¿San Lorenzo no está? No, San Lorenzo está en Miami. Estudiantes está. En Miami está San Lorenzo. Qué bien le pasó a esa gente. Sí, lo pararon a la barra Independiente. Cuando llegó lo pararon a Bebote. No lo dejaban entrar a Mar del Plata por... Ah, ¿lo pararon a Bebote? Sí. Lo paran en todos lados, muchachos ese. ¿Qué? ¿Iba mascarado también? ¿Iba con la máscara? Y acá el hincha de Independiente sabe por qué lo pararon. Pero es hincha de Independiente, pero no está en la barra brava, hermano. O sea, te voy a decir algo, ¿no? Daniel es hincha, pero no va a la barra brava, ¿viste? Con Bebote atrás, ¿viste? No y, creo. Y bueno, lo que pasa es que dijeron ellos que dijeron. Si había puterío y barullo, ellos van a estar ahí. Sí, míralo. Mira que loco, siempre lo agarro. Lo habían agarrado en Brasil, creo, la última vez. Iba con la selección de Bélgica, no sé, disfrazado de belga ahí, ¿no? Con la cara del diablo, ¿verdad? De suizo, me hacen la cosa. Sí, ahí iba de hincha de algo porque tenía la cara pintada, pero agarraron igual. ¿Viste? Con la cara pintada, ¿y vos te dijeron, viste? Yo no, ¿viste? Y sí, sos vos, ¿viste? Bueno, después tenemos también el. El Sánchez Tevez quiere morir con la celeste y blanca, dice. Ojalá. Sánchez Tevez. Yo me puse a pensar en esto, escuchen, porque... Yo me pongo a pensar. Vos sabés, el tema de los apodos, digo yo, ¿por qué se lo ponen? Me vas a decir, soy un degenerado y mirá cómo pensás en eso. Por el miembro viril que le ven en el baño, o sea, fíjate vos lo que estoy pensando, ¿no? Porque algunos, viste... Coinciden, viste, con el nombre del Chanchi, viste. Yo dije, el Chanchi es Chanchi, viste. Yo dije, no, viste, zarpado de loco. O sea, no podés estar pensando en eso. Pero digo, algunos. No podés. No, yo lo pienso a veces. Por eso dice que están en el baño y de repente, mirá el Chanchi, dice, viste. Un rulito en el orto tiene, viste. Es bárbaro esto. ¿Qué te iba a decir? Claro, viste, se me ocurre eso, digo, por el chanche este. ¿Y tiene otro pase más? ¿Tiene ahí? No, y después tenemos que... Sí. Una buena noticia para el tenis argentino, que desde Potro volvió y... ¿Y perdió? No. Pasó a cuartos de finales en el torneo de Australia. ¿Pasó a cuartos? ¿Con esa remera tan fea pasó? ¿Qué remera es una fea, Nike. Es una... ¿Qué tiene que ver que sea Nike? Pero es fea, loco. Está linda, papo. Es linda, no tiene nada. Está linda. Está linda. Usted se pone, qué sé yo, se pone una hoja de parra, hermano. ¿Qué quiere que te diga? Pues yo esa remera no me la pongo. Perdón. Es esa la noticia que tengo de deportes. Sí. No sé. Sí, bueno. Yo tengo acá una. También. Bueno, eso es terrible. Bueno, yo tengo una, dice, lo pateó. Los partidos, vos sabés, te digo algo, dejame otra vez eso porque sabés, estoy pensando en cualquier cosa. ¿No? Los partidos, dice, todo no se puede, Irina, siak, siak, siak, siak, siak, ¿no? Siak, ¿cómo es? Siak, ¿cómo se lee esto? Como es otro país, no sé. Siak. Siak. La Irina Siak es la dueña de... No, la dueña de, sería familiar de Ford. La dueña con el chocolatín Siak, ¿no? Dejó a Ronaldo tras ganar el Balón de Oro. Lo dejó a Ronaldo. A mí me parece, esto, yo te voy a decir algo, no, pero es algo que muchos me dirán, loco, Ronaldo no es medio, o sea, uno lo mira y dice... Tiene una pinta, ¿no? De morfón mal, ¿no? Tiene pinta de... Pero viste, como algunos no se hacen cargo, y menos en un ámbito como el fútbol, ¿no? Porque si fueras árbitro, o otra cosa, viste, zafa. Pero siendo jugador, viste, ahí adentro, viste, como diciendo, hacer servicio militar, viste, que no lo ponía antes, viste. No lo ponía a la maraca. Pero, viste, es una cosa... No por discriminar, viste, nada que ver, sino por hacerse cargo de lo que uno realmente es por el tema de la libertad que hay, ¿no? En otros países es mayor todavía. Bueno, y... Uy, dejó esta bomba rusa, mira, lo de Ronaldo. Sí. Lo dejó. La rusa de 29 años, una de las modelos más importantes de Europa. Cristiano se quedó sin su mejor gol, dice. Yo tengo algo... Del libro de pase que Emiliano Papa pasó a ser jugador de Independiente. El jugador de Independiente, sí, sí señor. Sí, sí. Sí, señor. Después, en su primer ensayo amistoso en Tandil, Boca goleó por 3-0 a Ferrocarril Sur. Arruabarrena se fue conforme. Se suma Rolín en Central Duro, dice. Refuerzo, sí, Coco Basile, multicampeón en Boca, decía que los marcadores centrales deben ser feos y tener cara de malo. Vos fijate lo que decía el Coco, qué grande, ¿no? Y ayer se confirmó que llegará el club uno de los con las características que le gustan al ex entrenador de la selección argentina. Juzgar, claro, no por su fisonomía, sino por las declaraciones de su propio representante. Le dice el representante, vos escuchás esto, porque yo nunca lo escuché de un tipo que represente un jugador. Le dice, le gusta más pegar que comer asado. Fíjate vos, ¿no? El chabón, le gusta más pegar que comer asado. Esto dice el representante, o sea, lo va a comprar un tipo y dice, ponelo, pero no le invité un asado, ¿viste? Le gusta más pegar, o sea, te va a pegar una ñapi, pero el asado no me gusta. Bueno, no tenemos nada, a ver si... Espectáculos tenemos ahora, tenemos espectáculo, bloque espectáculo muy cortito, porque ya estamos en I-22, esto lo tenemos que culminar y media, dicen. Estrenos de cine, papo, tenemos acá. Estrenos de cine, vos tenés los estrenos, vos tenés algo ahí, perdona. Mira, sí. Yo tengo acá de Florencia Peña, sí. Que hay una guerra entre Florencia Peña y Florencia de la B, la cual no la invitó para sí. Su estreno de espectáculo. Uh-huh. Bueno, y así seguimos con... Estrenos de cine. Muy bien. Tenemos con Brad Pitt, Corazones de Hierro, drama. El sargento adoptado de War Daddy, que es Brad Pitt, planifica una misión mortal para infiltrarse en el corazón de la Alemania nazi. Pese a que su pelotón es superado en número y armamento, irá por una victoria para los aliados. ¿Ves a Bastardos sin Gloria? No. ¿Pero cuál es la película? Corazones de Hierro. ¿Pero trabaja Brad Pitt? Sí. Y como votar sin gloria. Y hace nazi, chabón. Y bueno, desaparecía. No, ¿hace nazi ahora? No. Es para los aliados. En Bastardo sin gloria no hace nazi, pero es de nazi la película. ¿Qué sé yo? Bueno, después tenemos. Me va a agarrar los controles acá. Papo. Vamos a hacer cualquier cosa. Sí. Tenemos con Lily Collins, Los Imprevistos del Amor. Es un romance. Ross y Alex son amigos desde los 5 años. Después sí. De muchas relaciones fallidas, sí. El destino le juega una vuelta inesperada. Son el uno para el otro. Ajá. ¿Cómo se llama la película? Los Imprevistos del Amor. ¿La anterior? Corazones de Hierro. Corazones de Hierro, Corazones. Hasta ahora no me quedo ningún lado. Muy novelón, viste, me parece. Con Mark Webber, 13 pecados, suspenso. Un hombre agobiado por sus deudas participa de un peligroso reality show. El objetivo es superar 13 pruebas y el premio es una fortuna incalculable. Esa garpa, 80 pesos. ¿80? ¿Cuánto sale una entrada de cine ahora? 80 mango. Un 80 mango. Y con eso pago un 80 mango, ¿no? Pago tranquilamente. La entrada. Ah, mirá. Eso está en Lovila también, eso. No, no. No, no. Calle Corriente y... Calle Corriente, ah, mira vos, está bien, también sabelo. ¿Qué más? ¿Qué estrenos más hay? Y con Julian Moore, Fantasía, sí. El séptimo hijo, La malvada bruja... Esa terrible. La malvada bruja madre Malkin escapó de su prisión y busca venganza. El maestro Gregory tiene una sana noche para enfrentar a su aprendiz y enfrentar al mar. Séptimo hijo Lobizón. Viste, dice la leyenda, ¿no? La leyenda. Séptimo hijo Lobizón. Yo le pondría hijado al presidente. Bueno, cualquier cosa. Mire, ahijado del presidente. Tenés un séptimo hijo, varón. Es ahijado del presidente. Sí. Vos mirá que, o sea, yo no pondría la cara para eso ni a palo. Yo soy séptimo hijo, digo, mirá, yo a mí déjame acá como estoy, no quiero ser ahijado de nadie. No, mucho no me importa, vieja, qué sé yo, viste. Lo único que sé, que no me muestre la luna llena, le digo, viste. Upa. Porque con luna llena está, viste, se empeluda. El Lobizón. Se transforma. Se transforma, se le para todo. Perdón. En fin, nos vamos al tema, perdón. ¿Acá dónde hay gente, digo? Golpeen acá el vidrio. No hay gente. Vamos al tema. Sí, ahora hay gente. Aparecieron todos. Bien. Rolling Stones, y esto es Satisfaction. No vamos, no tenemos que ir, Fabián. Ya. No tenemos que ir, papo. Sí. Será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Sí. Pasamos un buen programa. Vas a venir, ¿no? Sí. No vas a decir no vengo y después venís. No. Vas a decir voy. Vengo. Saludos a todos mis compañeros de Cenareso, a mi madre. Cuidado, vi con tu vieja. Ahora estoy con ella. Sí, un abrazo. Un abrazo a la doña. Un abrazo, un beso. Sí. A todos los coordinadores de Cenareso, especialistas. Agradecimientos también. A Prestía. A Edith, a todos en Areza. A Vanessa. A todos en Areza. A Malena. Bueno, vos, Pablo, ¿te querés despedir? Sí, sabés que, bueno, un buen programa, la pasé bien y muy quería bien. Saludar a mi familia, bueno, sí. A la gente que me conoce y, bueno, sí. Contento y esperemos estar el próximo jueves. Sí, muy bien. ¿Usted, Maxi? Yo doy un saludo a los oyentes, a mi viejo, a mi hija que nos están escuchando en este momento seguramente. Y a todo el escenario eso, nada más. ¿Cómo te está dejando esa mina? Te digo, yo te aviso así. Tómese más y gagalla, ¿viste? Le tiene que dar de comer la boca, ¿viste? No, lo que pasa es que se mueve mucho. Bueno, yo también. ¿Vos, Nancy? Bueno, yo agradecida de estar con ustedes. Sí. Espero que nos veamos el próximo jueves. Un beso a los oyentes. Sí. Y a Sam. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá muchas gracias a los operadores. Bueno, al operador acá, Leo. Un abrazo a Dani, un abrazo a Alicia que está afuera, un abrazo a Sergio, un abrazo a Patricio, un abrazo a Marcelo, un abrazo a todos y nos vamos abrazados porque nos vamos a tirar al agua. Vamos. www.labemba.com.ar Voces que avanzan.